escuchando La Facultad, en Fuga Radio. Ante todo, bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. Quiero agradecer, en primer lugar, a los colegas y a los amigos extranjeros que están hoy aquí con nosotros. Este Congreso Internacional de Psicosociología y Sociología Clínica va a tener la participación de investigadores y de docentes de 11 países, entre los cuales muchos colegas de América Latina, de Argentina, muchísimos, de Brasil, de Chile, de México, de Colombia. Van a estar compañeros de Francia, también muchísimos, de Canadá, de Estados Unidos, de Grecia, de Israel. Quiero agradecer, por supuesto, a los compañeros del equipo de organización que estuvimos trabajando mucho y desde un clima de disfrute y de mucho placer en la organización de este congreso. Quiero agradecer a las autoridades que están acá presentes, que además nos conocemos desde hace muchos años. Y es para mí un placer tener a mi derecha al rector de nuestra universidad, Rodrigo Arocena, con el cual compartimos tantas cosas y que en este momento, como universitarios, estamos viviendo la gran reforma universitaria. Es para mí un placer como mi autoridad máxima, pero también como un colega y un amigo. Quiero agradecer a Ricardo Ehrlich, ministro de Educación y Cultura, con el cual hemos compartido muchas cosas, y es un placer para mí que él esté aquí con nosotros. Al ministro de Salud, Daniel Olesker, que también hemos trabajado juntos y es un amigo. Yo diría que esta es una mesa de amigos, fundamentalmente, lo cual es muy importante y lo vamos a ver enseguida. Al decano de la Facultad de Psicología, y la Facultad de Psicología es la sede de este congreso, Luis Leopold. Quiero muy especialmente, y no me voy a extender ahora aquí, porque al presentarlo vamos a hacer una pequeña introducción, pero quiero agradecer al profesor emérito Eugène Henriquez, maestro, amigo, colega, investigador comprometido con la situación social y política de nuestros países, y por supuesto, muy especialmente a los traductores que van a estar acá. Y en último lugar, pero quizás muy particularmente, a los estudiantes de la Facultad de Psicología que nos han apoyado, a los estudiantes del Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología, que, como se dice comúnmente, sin ellos no hubiera sido posible la puesta en práctica de este congreso. Dos palabras nada más, porque me parece que es importante. Estamos en un día muy especial. Ayer el Senado, después de más de 30 años, votó para poner fin a la ley de caducidad. Para nosotros, sociólogos clínicos, psicosociólogos clínicos, que estamos acostumbrados a articular lo político, lo social, nuestras subjetividades en la investigación, es un gran día. Y me parece además simbólico que estemos acá reunidos todos, que podamos compartir esto con los compañeros extranjeros y con todos los jóvenes y no jóvenes uruguayos que estamos acá. Quiero decir que en el proceso investigativo y en la epistemología de la sociología clínica, justamente está el ser capaces de trabajar la subjetividad y trabajar la macrohistoria y el momento histórico en que vivimos. Por eso, articulando lo psicosimbólico y lo sociohistórico, me parece muy interesante y como un signo abrir este congreso poniendo, por lo menos a nivel del Senado, un punto final a la ley de caducidad que marcó años tan oscuros para todos nosotros. Creo que es importante pasar inmediatamente a darle la palabra al decano de la Facultad de Psicología, y me van a tener que soportar durante todo el congreso presentando a los distintos compañeros y sobre todo enseguida, casi al final, presentando a Eugène Henriquez, que es nuestro invitado de honor. Muchas gracias. Le paso la palabra entonces. Le paso la palabra entonces a Luis Leopold.